Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 11, Los Caminos de Antioquia. Con la profesora Livia Restrepo, dentro del programa Revista a la Historia. Los caminos, los medios de transporte, consecuencia de la colonización y al mismo tiempo punto de partida, factor de avance económico y cultural, el protagonismo del arriero, lo que hay más allá de la leyenda y las figuraciones folclóricas de la arriería. Tema de hoy en el ciclo sobre la historia de Antioquia. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Usted tiene la palabra. Muy amable. Sí, cuando estamos hablando de la colonización como consecuencia lógica, se sigue precisamente uno de los efectos de ese proceso colonizador de los antioqueños. Al detenernos por un instante a estudiar, a contar sobre lo que fueron esas vías de comunicación y esos medios de transporte en Antioquia, entonces hacemos un pequeño retroceso, rompiendo un poquito la cronología, y tal vez avanzamos hasta mediados del siglo XIX. Después retornaremos nuevamente a toda una serie de fenómenos y cuestiones que tienen que ver todavía con la colonización española de esta región antioqueña. Al hablar de esos caminos de Antioquia y de esos medios de transporte, volvemos a mencionar aquellos caminos que encontraron los españoles a su llegada durante el proceso de la conquista. Como lo habíamos mencionado desde los primeros programas, los indígenas de este territorio que hoy conocemos como Antioquia habían desarrollado unos caminos de piedra tajada muy interesantes, que cruzaban prácticamente el territorio, que les servían a ellos para establecer relaciones comerciales, de intercambios, también guerras, ¿sí?, comunicaciones con otras comunidades, otros pueblos indígenas, y que a la llegada fueron ampliamente descritos por estos cronistas y estos escribanos, mostrando, ¿sí?, como una especie de coherencia y de unidad con los caminos del Cusco. Esos mismos caminos que les sirvieron a los indígenas para sus procesos de resistencia, de huida de los españoles, una vez fueron conocidos por estos conquistadores, sirvieron entonces para el establecimiento de rutas de comunicación. Hay que separar las dos cosas. Una son las vías de comunicación terrestres y fluviales, y otra cosa son los medios de transporte utilizados. Cuando hablamos de rutas de comunicación fluviales, nos estamos refiriendo a dos importantísimos ríos, el Cauca y el Magdalena. El Atrato, ¿por qué no? Porque por el río Atrato, desde 1719 aproximadamente, la corona había prohibido terminantemente el ingreso de barcos por el río Atrato frente a una serie de incursiones que los ingleses, los holandeses y aún los franceses habían realizado a través de dicho río, y la corona ordenó cerrar la navegación por el río Atrato, prohibición que permaneció hasta 1808. Cuando uno ve este tipo de prohibiciones, uno también entiende por qué los caminos hacia Urabá fueron más bien tardíos, ¿sí? O las vías de comunicación hacia Urabá fueron tan tardías. Pero fue una prohibición de la corona española a comienzos del siglo XVIII. Cuando digo vías de comunicación fluvial, hay que tener en cuenta que el grueso de las embarcaciones, de las comunicaciones, se hacían por el río Magdalena, porque el río Cauca tiene unos trechos en la que los torrentes, los remolinos, las caídas de agua son tan tormentosas que es prácticamente muy arriesgado, imposible de navegar en algunos puntos del río Cauca. El río Cauca desemboca en el Magdalena y es navegable hasta cierta parte. Después vienen todas esas vertientes y todos esos torrentes en Antioquia y se hace nuevamente navegable propiamente ya en el Valle del Cauca hacia abajo y hacia el Cauca mismo, el departamento que hoy conocemos como el Cauca. Pero esa navegación por el río Cauca, por lo menos en el territorio antioqueño, fue muy dificultosa. Si decimos vías de comunicación fluvial, tenemos que mirar, entender cuáles son esos medios de transporte. Son canoas indígenas. Por el río Magdalena y en la buena parte del río navegable, del río Cauca navegable, entonces los famosos champanes, unas especies de barcas amplias construidas con bejucos, con guaduas, que podían llevar buena carga, buen equipaje, bastantes pasajeros, y por lo general eran impulsados por bogas o remeros, ¿sí? Que en determinados puntos del río hacían palanca con sus remos, iban impulsando propiamente las embarcaciones. Estos bogas en un principio fueron los mismos indígenas y luego serían ya esclavos de cuadrillas, de bogas, que llevarían entonces a cabo toda la ruta de transporte a través del río Magdalena, muy significativo hasta que apareció ya en el siglo XIX el barco de vapor. Profesora, hubo tres motivos económicos que forzaron la apertura de caminos. Pues en primer término, el abastecimiento de la minería y el transporte del oro que se extraía de las minas. Importantísimo. Exactamente, el aseguramiento del comercio, facilitar las relaciones comerciales entre los pueblos de la provincia y la ampliación de la agricultura. Pero no se tienen pruebas concluyentes como para decir que hubo en Antioquia un plan vial en la época de la colonia. No. Se hacían caminos por la fuerza de las circunstancias, por la necesidad. Se hacían caminos, recordemos que el interés de la corona sobre la región antioqueña era exclusivamente la explotación de las minas de oro. De hecho, con esa determinación declinó completamente la agricultura indígena. Entonces a Antioquia había que traer todo. Tanto para el alimento de las personas que habitaban, de los vecinos blancos que habitaban en nuestro territorio y en esas escasas ciudades coloniales de la primera etapa de la colonización española, y para el alimento y el sustento de los esclavos en las cuadrillas, que muchas veces no llegaban oportunamente y había una gran mortandad precisamente por el hambre. Al declinar, al incrementarse la producción aurífera, por razones, por cierto, político-económicas, declinó en gran medida la producción agrícola y entonces eso tuvo como posibilidad de solución fue a través del comercio. Es decir, de afuera, de Honda, de Cartagena, de Mompox, del mismo Popayán, había que traer todo, desde herramientas y equipos, incluyendo esclavos, como alimentos o u otro tipo de enseres y bienes que los traían desde España. Entonces ahí hay como una gran contradicción. Aquí, importante Antioquia por el oro, pero el comercio había que hacerlo, había que traer de todo y comerciar también con otras regiones, por supuesto. Pero entonces se fueron estableciendo una serie de vías de comunicación terrestre y se aprovecharon las vías de comunicación fluvial para poder abastecer a los centros mineros. Uno de esos caminos antiquísimos fue el de Islitas. Aquí está en un mapa de que muestra las vías de comunicación terrestre y fluvial de la colonia en Antioquia. ¿Cuál era la verdadera importancia de este camino que se cita como uno de los que más trascendencia tenían para el cumplimiento de esas finalidades económicas. Mucho. El camino que se llamó de Islitas, de hecho se le conoció durante mucho tiempo como el Camino de Nare. En un comienzo, precisamente, fue una ruta de caminos indígenas de piedra que ponían en contacto precisamente a los pobladores indígenas del centro de Antioquia con el pueblo de Nare, nombre indígena, dirigido, habitado por el cacique Nare. Según versiones, era un cacique buena gente, bonachón. Y este camino, bastante amplio, bastante bien conservado, se fue convirtiendo de camino indios a camino de herradura. Camino de herradura porque el principal medio de transporte traído por los españoles eran precisamente los caballos. Esto va teniendo sus matices. Ese camino de Nare, que llegaba a conectar, por ejemplo, Medellín, por el lado ya hacia el oriente, hacia el río Magdalena, Medellín, Río Negro, que era una ciudad muy importante en la época de la colonia, con Marinilla, se dirigía por este mismo camino a lo que hoy llamamos, por ejemplo, Guatapé, San Rafael, llegaba a una población denominada Canoas, y más o menos donde se hacían la junta de los dos ríos, del río Nare y el río Samaná, ahí el viajero podía tomar entonces una embarcación que lo llevaba hasta Islitas y un poco más adelante en el tiempo hacia Puerto Nare. Este camino era recorrido precisamente por todos aquellos comerciantes que venían de Mompox, de Honda, de la misma Cartagena, de otros lugares de la colonia, ¿sí?, de la Nueva Granada, permitiendo entonces una ruta de transporte que se podía demorar más o menos unos 2-3 meses en alcanzar sus objetivos. No era como decir un camino, uy, tremendo, así, bien constituido. Era un camino con muchas dificultades y muchos obstáculos que había aprovechado el anterior camino indígena y que se fue consolidando como camino de herradura y que va a tener una importancia muy grande para el siglo XIX. Existían otros caminos que partían de Medellín, que conectaban con Santa Fe de Antioquia, también otros desde la misma Islitas, que tomaba ya no el río Nare, sino propiamente el río Nus, que desemboca en el Nare, y se dirigía hacia Yolombó y se conectaba con Segovia y Remedios. Es como el río Magdalena, como una estrella de direcciones hacia diversos puntos de Antioquia, que permitía entonces algunos procesos de comunicación mediante algunos medios de transporte también. En las ilustraciones que tenemos de este camino de Islitas o el camino de Nare, es como preferentemente porque durante mucho tiempo fue el más importante. Obvio, con las nuevas investigaciones que se están realizando, entonces ya se vienen a precisar toda una serie de caminos, como el de Herbeo, como el que va para Mariquita, como el de Santa Rosa de Osos, otro que despega de Medellín, pasa por Santa Fe de Antioquia, sigue luego. Y ya a mediados del siglo XIX, el camino que se construiría para volver a retomar la ruta hacia Urabá. Pero ese camino de Nare fue importantísimo. Hubo una tendencia, al menos se percibe al apreciar estos mapas, a que los caminos fueran bordeando los ríos. En una ocasión anterior usted había tratado sobre este tema. ¿En qué momento los caminos comenzaron a subir por las crestas de la cordillera? Sí, eso de todas maneras depende de la geografía antioqueña, de la hidrografía y de los procesos mismos de colonización, tanto durante la época colonial como ya en la época republicana, donde la obligación del colono para construir caminos tuvo que ver precisamente con ese remontarse los caminos, las vías de comunicación terrestre, hacia las crestas de las montañas. Ahí fue donde se separó un poquito de los ríos. Lo que pasa es que, por lógica, los ríos son una vía de comunicación natural que ha promovido y ha, digamos, es una consecuencia lógica que al lado de los afluentes, entonces se van dirigiendo ciertos caminos habitualmente que se van tomando de manera espontánea. En el caso de estos caminos, muchos de ellos bordeaban los grandes ríos porque bien podían ser una alternativa, bien podía ser como una forma de la misma construcción del camino. Vale la pena también tomar de esa observación que usted me hace un elemento que es muy importante. En la proximidad de los ríos y sobre todo en algunas regiones antioqueñas, la mayoría de estos caminos, junto con los ríos que iban bordeando, eran territorios muy malsanos, muy difíciles, porque en invierno se convertían en unos pantaneros y en unas, mejor dicho, era difícil distinguir ahí la ruta del camino, porque eso se convertía en unas ciénagas dañinísimas, peligrosísimas, de tal manera que todos estos intentos de los caminos que cruzaron Antioquia tenían que ver más bien como con una determinación de lograr realizar toda esa serie de intercambios. Estos caminos malsanos en las riberas de los ríos que hemos mencionado, por supuesto, hacían mucho más difícil y más demorado los viajes desde un punto a otro. En este caso, volvemos a referirnos al camino del Nare. De esa manera, en todos los trayectos de estos caminos, allí donde se podía, digamos, había que esperar pasajeros, había que esperar carga, entonces se fueron armando ciertas bodegas y fondas camineras, que eso es otro efecto muy interesante que se va desarrollando en algunos puntos de confluencias de ríos, de confluencias de caminos, donde por diversas razones entonces llegaban los personajes encargados de recoger pasajeros y mercancías, y vamos a decir cómo. Y las bodegas entonces, digamos, la proximidad de las bodegas, la facilidad de acceso a ellas, era la que en buena parte determinaba el trazado de los caminos. Digamos que primero fue el camino y después la bodega. Sí. Sí, porque de todas maneras las dificultades de transporte, las dificultades climáticas, hacía que muchas veces si llegaba por barco, por champán o por canoas, por el río Magdalena hasta lo que conocemos hoy como Islitas o Puerto Nare, llegaba una mercancía, no llegaba por el otro lado. El personaje del que vamos a trabajar un poquito más adelante, los arrieros con sus turegas, con sus mulas, a recoger la mercancía, había que guardarla en algún lado. Y ahí fue donde empezaron a constituirse las bodegas y las fondas camineras. Precisamente para que o esperaran unos, los pasajeros, los arrieros, o pudieran depositar a buen recaudo las mercancías. Eso hizo que esas bodegas facilitaran también ciertos procesos de centros comerciales, ¿sí? De esa manera, eso iba provocando otra serie de efectos de influencias en las regiones aledañas. Se ha dicho, profesora, que en muchos de los caminos de Antioquia no eran diseñados, trazados por ingenieros, sino que iban construyéndose espontáneamente y al paso que marcaban las mulas. ¿Qué hay de verídico y de ficticio en esa afirmación? No, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de todas maneras, al empezar a abrir camino, tanto los arrieros como los colonizadores, buscando precisamente una forma fácil, muchas veces con un machete en la mano, precisamente tumbando monte, haciendo claros en el camino. Entonces pasa una recua de mulas, pasan unos grupos de individuos y el camino se va armando poco a poco de esa manera. Yo pensaría que la construcción de caminos desde la perspectiva de una ingeniería racional, ilustrada, moderna, empezaría a darse más bien desde la segunda mitad del siglo XIX. Ahí pienso yo que sí hay una planeación, una proyección. Uno de los que enseñó precisamente a trazar caminos aquí fueron con Francisco Javier Cisneros, que a su vez tuvo que recorrer estas regiones del Nare y del Nus, precisamente para plantear el proyecto de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Esto nos saca un poquito de la temporalidad, pero vale la pena la pregunta, porque la ingeniería como tal no tendría a su cargo la construcción y proyección de estos caminos, sino que los arrieros, a su leal saber y entender, irían marcando unas rutas que luego seguirían siendo utilizadas por otros. Digamos que hay una serie de observaciones empíricas acerca del mejor paso a través del ensayo y el error, por supuesto. ¿Cuántas recuas no habrán tenido que devolverse porque el camino elegido por el arriero no fue tan bueno? Y o porque sí, la mula se ranchaba. O porque la mula se ranchaba, o porque se encontraban con un precipicio impresionante. Y donde no daba un mal paso. Y la mula... A ver, hay lugares y hay despeñaderos, como en este camino de Islitas, donde se sabe que en ciertas condiciones las mulas fueron a dar a los fondos de esas cañadas, desnucándose, quebrándose las patas, padeciendo las mil angustias, donde muchas veces los mismos pasajeros que iban en estos animales, en sus mulas y en sus caballos, pues francamente tenían era que bajar y tantear el terreno porque era de alta peligrosidad, sobre todo en épocas de invierno, donde en vez de camino era simplemente una continuación de un fango tras otro. Un lodazal, todo sí, un lodazal, señor. Un tremedal. Entonces yo pienso que sí se le puede dar, digamos, credibilidad, porque es verosímil esa afirmación. ¿Cómo era? Usted ha hablado de las fondas camineras. ¿Cómo era una fonda? Bueno, todavía hay algunas que se conservan en Antioquia y en el Viejo Caldas. Eso es un símbolo de los antioqueños, sí. Las famosas fondas que ya hoy están por todo el mundo como fondas antioqueñas. Precisamente en aquellos lugares donde confluían vías de comunicación terrestres y fluviales, que por la necesidad del resguardo de las mercancías o de los pasajeros, empezaron a ser instaladas una serie de fondas camineras. Fondas donde los pasajeros encontraban algún catre, de pronto algún costal donde pernoctar, donde pasar la noche, o de pronto un aguacero bien espantoso. Podían hacer un alto en el camino, dejar descansar las bestias que los llevaban. De manera tal que las fondas camineras también empezaron a constituirse como pequeños almacenes de víveres, que para los habitantes del sector, que también se fueron instalando, por supuesto, por las posibles relaciones que podían llevarse a cabo allí, entonces encontraban velas, fósforos, jabón de tierra, aperos de las mismas mulas y caballos, y de pronto algún restaurante donde pudiera comer alguna cosita. Entonces, en esas pequeñas fondas camineras que trataban de suplir las necesidades del arriero, del caporal que llevaba su carga, entonces se encontraban allí donde pernoctar, junto con los pasajeros que podía llevar, de pronto hasta un mismo carguero, y se fueron armando alrededor de las fondas pequeñas comunidades que poco a poco llegaron a ser poblaciones. Algunos autores han establecido una cierta analogía entre la fonda caminera antioqueña y paisa y las ventas de la ruta de Don Quijote. Donde, sí, por supuesto, sí. Porque es que esos intercambios culturales tan hermosos, ahora que usted me recuerda las ventas de los caminos de Don Quijote. Como la venta de Puerto Lápice. Imagínese usted, sí. Y precisamente allí se compra, allí se vende, allí se intercambia. Como dicen algunos autores, además de pasar la noche, tomarse una sopa que les devolviera las fuerzas, tampoco era extraño ni sorprendente que uno sacara la guitarra, el otro la vihuela, y empezaran a cantar, a contarse sus historias. Con el repentismo surgieron allí los trovadores, esos juglares antioqueños, muy a semejanza de los españoles también. De esa mezcla de cultura española e indígena surgen otros elementos culturales que son muy hermosos y que vale la pena conocer de ese origen. Entonces, en esas ventas o fondas ya antioqueñas, se daba la oportunidad inclusive de establecer juegos de azar, una cosa muy española. De pronto allí también había la posibilidad, como efectivamente se dio, de vender el aguardientico clandestino que algún vecino fabricaba por ahí, sin necesidad de muchas herramientas y una fábrica muy bien montada. El alambique. Sí, el alambique allá montadito. Entonces resulta que en esas fondas también se vendía el aguardientico y se iniciaron amores. Es decir, no faltaba de pronto también una Maritornes atravesada en una de las fondas. Con seguridad, aquí se llamaría como una Dolores. ¿Cierto? Sí, puede ser. En España también se llaman, sí, se llaman Dolores, sí, algunas. Sí. Sí. Y de pronto aquí entonces, como alrededor de las fondas. Exacto. Esas fondas camineras antioqueñas entonces sí tienen un hilo de filiación con las ventas españolas, junto con otra cantidad de elementos que podemos ir identificando a medida que vamos contando sobre estas cosas. Entonces, en una fonda caminera se compra, se vende, se guarda, se pernocta, pero también hay fiesta, también hay juegos, también, por supuesto, una vez ingeridos los aguardienticos, las buenas peleas, machete en mano. Hasta se velaban las armas entonces. Sí, por supuesto, había duelos. Sí. Esos duelos famosos que muchas veces terminaban en sangre. Recuerdo haber visto en el Archivo Histórico Judicial de aquí de Medellín, el Archivo Histórico Judicial que administra y sirve la Universidad Nacional de Colombia, hay una geografía del crimen muy interesante, porque en algunos casos durante la colonia, para poder levantar el croquis del delito, entonces ubicaban casa de Ño Roberto, fonda caminera, y que saliendo de la fonda caminera, don fulano atacó a don Sutano con un hacha o un machete y quedó tendido en la carretera. Y ve uno esos dibujos, así como estamos observando este dibujo del Camino de Islitas, vemos unos dibujos preciosos que muestran todo lo que podía llegar a suceder también en las fondas camineras de Antioquia. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 11, Los Caminos de Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Usted ha aludido al tema de la criminología y los delitos que se cometían en las fondas, en esos lugares. Recuerdo un estudio del padre Alberto Restrepo sobre la violencia en las aldeas, que coincide con un ensayo de Unamuno, quien hablaba acerca de el carácter violento del hombre del campo y la necesidad del hombre de ciudad de reprimirse o de controlarse, porque ya se le recortaba el horizonte y los derechos de los vecinos estaban mucho más cerca. Sí, el hombre de la ciudad tiene que ser más ciudadano. Es una, sin temor a equivocarme, yo diría que dentro de estos habitantes de estas regiones deshabitadas impera un poquito más lo que se ha dado en llamar la ley del monte. La ley del monte. La justicia, sí, por propia mano. Uh-huh. Cuando sucedían en estos casos, a ver, en una fonda caminera, al calor de los aguardientes, de ciertas competencias y rivalidades, encuentros desafortunados, no es porque yo esté liderando una liga de temperancia, ¿cierto? Pero sí, al calor de los aguardientes se desataban unas riñas espantosas que se dirimían por la ley del puñal. De esa manera, o del machete, ¿cierto? O de la barbera, la famosa barbera. De la barbera, que siempre era llevada, cargada en los carrieles de los arrieros, de los cargueros y de los habitantes de la montaña, que allí tenían todo lo que necesitaban. Estas riñas, bueno, que tienen mucho precisamente como de un carácter agresivo, violento, entre producto tal vez del aislamiento y de las dificultades. No estoy justificando, pero tratamos de explicar lo que sucedía en esos casos. Si eso, es que la criminalidad, los delitos no son una cosa del presente. El archivo histórico judicial está lleno de esos casos, que porque una mujer miró a otro, que porque este llevó una carga, que porque este me debe una mula, o porque este otro no me permitió el paso, y entonces se desataban unos enfrentamientos impresionantes, por supuesto con otros amigos y socios a favor o en contra, y antes de esperar cualquier diligencia con las autoridades, pues organizaban el asuntico por sus propios medios. De esto también se sabe por los informes que las juntas directivas del ferrocarril de Antioquia daban cuenta de una cantidad de enfrentamientos y peleas y riñas sangrientas, inclusive durante la misma construcción del ferrocarril de Antioquia. El habitante de las zonas apartadas como que se siente menos constreñido frente a unas conductas deseables, a un deber ser, y de esa manera se desataban unos enfrentamientos muy horribles. Unas conductas más bien acráticas, sí. Individuos que no reconocían la ley porque a lo mejor no la conocían, ni la personificaban, uh-huh. Es decir, ni había representaciones personales, unos caminos tan, en unas lejanías donde que iba a llegar un inspector, un juez, un representante. Exacto. De la autoridad colonial en aquel entonces. Si a duras penas llegaban a Medellín, a Río Negro, a Santa Fe de Antioquia, imagínese usted en una fonda caminera, cualquier cosa podía pasar. Eso es de ahí. Ya a medida que fueron creciendo estas poblaciones alrededor de estas bodegas y estas fondas, ya se hizo entonces perentoria la necesidad de enviar un representante de la autoridad, tanto colonial como republicana. Hasta en ese aspecto, cuando Parsons habla de las ciertas similitudes entre la conquista o la colonización del occidente colombiano y la conquista del oeste californiano, tiene razón también, aunque no lo haya mencionado de una manera muy explícita, pero la ausencia de la ley y de representantes de la ley era perfectamente común y la inmensa mayoría de los delitos se quedaba en la impunidad. Hay personas que rechazan la comparación que hace Parsons, que me parece también como que sí, tiene su sí, razón tiene, de ser. Claro, él es norteamericano. Tiene su más y su menos, por supuesto. Sí, él es norteamericano y él hace una especie de comparación, precisamente tratando de explicar y de interpretar los acontecimientos, los fenómenos y los procesos en Antioquia. Pero uno se pone a mirar más allá, pues, de tildarlo de anacrónico o de que no encuadra bien. Resulta que es que los seres humanos, cualquiera que sean, en cualquier parte del mundo, cuando están desarrollando precisamente esos procesos de exploración en búsqueda de una riqueza, procesos poco controlados por algunas autoridades pertinentes, resulta que la conducta de los seres humanos en todas partes como que es la misma, ¿sí? Un desahogo, un desafío ahí frente al otro. Esas competencias y rivalidades, no solamente en cuestiones de amor, de poder, de territorio, sino también de riquezas que determinaron esos enfrentamientos. Me hizo usted acordar, ¿sí?, que de alguna manera, casi que James Parsons habla de los colonizadores antioqueños como si fueran los famosos vaqueros, sí, del oeste americano. Pero ahí esa comparación es forzadita. Yo preferiría que la tomáramos como con cierta distancia, tratando de explicar el fenómeno más en ciertas características antropológicas que llegar a establecer un puente de similitud entre lo que sucedió en el oeste americano con lo que sucedió en el suroeste antioqueño. De acuerdo, tiene toda la razón, hay que guardar muy bien las proporciones. En ese caso, él era fascinado por esos procesos de colonización que también nos han mostrado entonces unas figuras legendarias y unas convivencias difíciles, efectivamente, alrededor de las fondas camineras y de las bodegas donde confluían, en donde confluían caminos terrestres, vías de comunicación terrestre y vías de comunicación fluviales, como fue en el caso de Antioquia. En esas bodegas, el café fue uno de los productos fundamentales. Para la segunda mitad del siglo XIX. Muy bien. En esas bodegas, y ya muy bien instalada, muy adelante, el proceso de la colonización del suroeste, cuando se va expandiendo entre estos colonizadores de Caldas, Quindío, Risaralda, toda esta zona cafetera, el monocultivo, además pues de otros cultivos para el autoabastecimiento, entonces empieza a generarse ese cultivo del café que necesitaba encontrar precisamente una salida, y muchos de estos caminos de herradura a través de la arriería le dieron solución. Igualmente, en estas bodegas, teniendo en cuenta que el café fue introducido en la segunda mitad del siglo XIX, había un espacio para el café, para el tabaco, para la caña de azúcar, ¿sí? Y también para el oro. El oro que... El tabaco sí fue muy anterior realmente. El tabaco fue anterior al café. No es fácil en realidad establecer una determinación de tiempos, porque se habla, digamos, del desarrollo vial de Antioquia y fue muy incipiente, muy precario durante esos dos siglos. Sí. Es que hay No hubo grandes avances entre el siglo XVIII y el XIX. A ver, no hay grandes avances. A ver, hay una especie como de lentitud en términos de vías de comunicación. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Claro que con la primera oleada de colonización forzosa empiezan a abrirse otros caminitos, porque eran uno de los intereses fundamentales de estos personajes ilustrados que gobernaron Antioquia. Los volvemos a mencionar, Francisco Silvestre, Juan Antonio Monivelarde. Para ellos las vías de comunicación eran fundamentales. Es que cuando uno ve esa transición de la dinastía Austria a la dinastía Borbón, hay una serie de medidas, reglas, normas, cambios y leyes que tratarían de fomentar, entre muchas otras cosas que todavía tenemos que hablar, trataría de fomentar precisamente la apertura de caminos, y ese era el intento precisamente de estos gobernantes, ¿sí? De hecho, son una serie de personajes los que empiezan a estimular a través de la colonización la apertura de los caminos. Ahora bien, el siglo XIX es el mediados del siglo XIX. Un elemento fundamental que tal vez quiero tocar muy por encimita porque me quiero reservar uno o dos programitas, es a mediados del siglo XIX, cuando haría su aparición en la escena de los territorios antioqueños un elemento modernizador y civilizador importantísimo, el ferrocarril de Antioquia. Ahí sí. De la mano del camino de hierro se desatarían cualquier cantidad de efectos económicos, políticos, sociales, de gran envergadura, que determinarían el posterior desarrollo de la industrialización y un incremento de la agricultura a todos los niveles. Sí, es importantísimo tener en cuenta ese tapón de botella de lo que eran las vías de comunicación y los medios de transporte. No viene a saltar, sino cuando se invita desde Barranquilla, donde estaba construyendo el ferrocarril de Barranquilla, de la costa, ¿sí? Se invita a Francisco Javier Cisneros. Y esa sería una de las ideas progresistas de los gobiernos de don Recaredo Villa y de Pedro Justo Berrío. Mientras tanto, en Antioquia, destacamos precisamente las dificultades, pero al mismo tiempo una gran tenacidad de parte de los colonos y de una figura importantísima que todavía hoy por hoy nos asombra, nos sorprende. Me refiero a que en el pasado, la pasada Feria de las Flores, fue llegando a Santa Elena, nuestro querido corregimiento de Santa Elena, toda una comisión de arrieros impresionante que venía de Sonsón, hicieron su aparición en Medellín, llamaron la atención porque eran precisamente el ejemplo viviente de aquellos famosos arrieros que cruzaron el territorio antioqueño, que al que le rendimos hoy un culto, una veneración mítica, y que vale la pena que hablemos de ellos unos minutos. Y no propiamente arrieros vestidos de arrieros, disfrazados de arrieros, sino auténticos, que todavía están dedicados a ese oficio. Claro. Con el, por así decirlo, con el profesionalismo de sus antecesores. Con los valores tradicionales que le han sido inculcados, arrieros que todavía hoy por hoy cruzan nuestros caminos, allí donde no alcanzan a llegar las carreteras, los automóviles, ni los ferrocarriles, ni nada, ¿cierto? Que tienen todavía la tarea de servir de puente de comunicación, maneras de intercambio, noticias. Arrieros que todavía permanecen en nuestro territorio, y me parece muy curiosa la expresión suya, no disfrazados de arrieros, sino que van vestidos a como su condición social, su ocupación, su estatus le permite, sin que sea un símbolo determinado. Con todo, cuando empezó la construcción del ferrocarril, la arriería sí comenzó a decaer. ¿O a descaecerse un poco? No, la fortaleció porque para llegar a las estaciones que paulatinamente se fueron construyendo en la vía férrea, todavía se necesitaban los caminos de herradura y las labores de los arrieros que ya veían asegurado precisamente la bodega de una estación carrilera para llevar allí los productos. Sí, y al fin y al cabo el ferrocarril no podía sustituir toda esa red inmensa de caminos, de herraduras que se tejía en todo el mapa antioqueño. Exacto, claro. No fue insustituible la labor de los arrieros, porque tenemos ahora una cantidad de medios de transporte muy modernos, pero entonces se da como una mezcla de medios de transporte. ¿Quién puede asegurar? Lo vemos cada rato. Las tarabitas siguen trabajando, las garruchas siguen trabajando. Le rendimos culto a los silleteros, porque eso es una expresión bellísima de una tradición antioqueña. Pero los cargueros que dan origen a los silleteros, todavía continúan llevando sobre la espalda la carga, los productos, los objetos y los pasajeros. Y las tarabitas, las garruchas, como medios de transporte para atravesar los ríos, ahí donde era imposible construir puentes, han tenido un desarrollo tecnológico tan impresionante que ya hoy en día tenemos tarabitas y garruchas en Medellín con el Metrocable. ¿Ah, sí? Las dos líneas del Metrocable. Sí, lo que pasa es que ya no es una sillita de madera, ahí mal amarradita o atornillada, quién sabe de qué forma, sino que son unas cabinas muy elegantes. Pero el principio, por supuesto, con todas las proporciones, es el mismo. Hay que alcanzar esa cima, hay que salvar una distancia tal vez muy peligrosa, y entonces nosotros tenemos ahora unas tarabitas modernas con el Metrocable, bellísimas por cierto, con mayor capacidad. Estaciones por todas partes. Sí, y todo eso digitalizado, pero es que Medellín sigue estando, y lo estará, Dios quiera que por muchos años, rodeado de unas montañas impresionantes que a nosotros no nos parecen gracia, pero que dejan boquiabiertos a los extranjeros. Esas mismas montañas que determinaron un espíritu combativo, un tesón y una capacidad de fuerza y de resistencia al máximo, hasta el punto que los antioqueños tienen en esos valores unos, como una recordación y una nostalgia. Profesora, a propósito, ¿qué diferenciaba al arriero del hombre de la ciudad? Además del vocabulario, por supuesto. La educación, las formas de comportarse. Pensemos en el arriero. La arriería, que tiene que ver también con ciertos estratos sociales, poca educación, ¿sí? Porque si vamos a hablar de la educación, durante todo el siglo XVIII fue un privilegio de vecinos blancos. Ya para la República hay un poquito más, digamos, de apertura a procesos educativos, que es un tema del cual más adelante nos ocuparemos. pero el pueblo del común, el mestizo, ¿sí? Originario tal vez de aquellos mestizos y mulatos libres, que si mucho tenían una pequeña, digamos, capacitación en las primeras letras y en las operaciones aritméticas básicas, de pronto algo de catecismo y un poquito de policía, ¿sí? Estos mestizos, acostumbrados precisamente a tener que estar lidiando con animales o con otros compañeros arrieros, indudablemente hubo mujeres arrieras, pero imagínese usted los rasgos de feminidad de una mujer arriera, empujando mulas, vigilando la carga, cuidando, pastoreando, dirigiendo 10, 15, 100 animales de carga, 100 mulas, por unos sitios inhóspitos, inclementes. No era propiamente que uno dijera un modelo de caballeros, de personas refinadas. Así como hubo mujeres mineras, hubo en mujeres la marquesa arrieras. De Yolomboa. Sí, señor, hubo mujeres arrieras, también se sabe de eso. Imagínese usted el atuendo de estos personajes, así como los cargueros, digamos, se descalzaban precisamente para poder llevar su silla de carga, bien de pasajeros, se descalzaban, ¿sí? Es bellísima la ilustración que nos dejan algunos viajeros que estuvieron por Antioquia, como Alexander von Humboldt o Frederick von Schenk, que tienen una ilustración bellísima de un indígena o de un mestizo carguero con sus sandalias en las manos, porque el tacto, el sentido del tacto en los pies le permitían precisamente ubicarse mejor en el camino. Entonces esos arrieros muchas veces se despojaban de las alpargatas porque no tenían más. Y al ir caminando por esos fangos, esos terrenos cenagosos, ellos van, vea, mejor dicho, si tienen una mudita de ropa, eso es para ir a misa los domingos. Entonces, uno no se puede imaginar mucho menos unos modelos de elegancia ni nada por el estilo. La misma ruana que les servía a ellos para protegerse de las lluvias, del frío, era lo mismo que echaban sobre una estera, en el mejor de los casos, para poder pasar una noche, pernoctar ahí. Me imagino que el acceso a ciertos recursos de higiene en esas condiciones era prácticamente nulo. Entonces hay una profunda diferencia entre el habitante de las ciudades. Pensemos en Río Negro, Marinilla, Medellín, Santa Fe de Antioquia. Dentro de otras condiciones, dentro de otras normas, inclusive reglas de cortesía. Pienso en la urbanidad de Carreño para finales del siglo XIX, y estos arrieros, acostumbrados más bien como a enfrentarse a las inclemencias naturales, a ser duros, a tener unos temperamentos difíciles y un vocabulario que pienso que no eran más... Que arriaba mulas. Imagine, cuando hoy por hoy todavía decimos, ese vocabulario es el vocabulario de un arriero. ¿Sí? De esa manera, los arrieros entonces iban llevando a cabo toda una labor. Arrieros que eran capacitados, por ejemplo, desde la infancia. Muchas veces un pequeño arrierito era denominado más bien sangrero. Sangrero, ¿sí? Como el ayudante. Como el ayudante, que tenía una serie de responsabilidades y tareas, y para él debió haber sido un orgullo ser sangrero de un padre, de un tío, de un hombre mayor que lo contratara, que lo llevara, precisamente como parte del entrenamiento a futuro, así como sucedía con los cargueros, que a la edad de 4 o 5 años ya les estaban enseñando a los niños a llevar en las espaldas los bultos para ir capacitándose y entrenándose, iba aumentando el peso a medida que avanzaban en edad, y ya luego, en una edad adulta, aunque duraban muy poco tiempo, dicen, tenían una vida corta, podían llevar cargas de 80 y hasta 100 kilos de peso. Estos arrieros, que podíamos dividir, por ejemplo, en varios tipos, el sangrero, que disponía, por ejemplo, la leña del campamento, que limpiaba, organizaba las mulas, que les daba de comer, que organizaba los aperos del descanso de los demás peones o arrieros. Era como una especie de preparación posterior para la actividad. El arriero propiamente dicho era el peón. Varios arrieros tenían, por lo regular, un caporal que era el contratado para llevar alguna carga de una población a otra por un camino, que era el vaquiano, que conocía precisamente las rutas, y de esa manera el caporal, o capataz también, determinaba el tipo de mulas. Debían de tener unos conocimientos importantísimos en términos de cuál mula va primero, cuál es la más segura, cuáles son las que la siguen. Va verificando los pesos de la carga de la mula, ¿sí? Más o menos entre 70 a 90 kilos de peso cada mula. Aquí valdría la pena hacer una aclaración. Cuando el peso unitario de una carga, es decir, cuando algo es muy pesado, por supuesto el peso no se lo podían repartir entre varias mulas. Para eso se acudía a la famosa turega, ¿sí? De hecho, caballos, pero bastante inestables en esos precipicios y en esas montañas antioqueñas, fueron, digamos, excluidos de una gran cantidad de estas tareas, a menos pues que fueran tomados por un caballero. Se le dio preferencia a las mulas más confiadas, más seguras, más certeras y más rápidas. Cuando había una carga muy grande, lo que se hacía era construir una especie de camilla en guadua, amarradita la camilla, que podía determinar también, digamos, ¿cómo lo llamáramos?, que involucraba 4, 6, 8 bueyes y podían llevar hacia una carga mucho más pesada entre los varios bueyes. Este medio de transporte en estas camillas de guadua que van aseguradas a los bueyes se lo denominó turega. Por ahí hay otros cuadros bellísimos de estos pintores. El maestro Humberto Chávez nos muestra una turega cargando las calderas del ferrocarril de Antioquia. Entonces es muy curioso porque uno ve, ¿cómo así que el ferrocarril de Antioquia? Sí, pero es que el ferrocarril de Antioquia se fue construyendo poco a poco y la arriería siguió trabajando y las turegas de bueyes también. Las turegas de bueyes tenían un inconveniente y es que los bueyes son muy lentos, alargan el tiempo de la jornada. Y no era posible realizar los mismos, digamos, los mismos pasos en algunos lugares donde es máximo, ¿sí?, 1 metro o 2 que podía medir una carga de una mula. Resulta que una turega no tenía acceso. El otro inconveniente de los bueyes es que a ciertas horas del día, hacia el mediodía, estos rumiantes entonces se echan. Y no hay quien los ponga a trabajar. Muy bien, profesora. ¿Cuál es el tema que usted tiene preparado para la semana próxima en este ciclo de Historia de Antioquia? Pienso que debemos de retornar a la colonización española, porque así como hay una serie de medidas colonizadoras de apertura de caminos, hay otra serie de medidas de las reformas borbónicas, y pienso entonces en la educación durante la colonia. Magnífico, ¿sí? Magnífico tema. Hasta el siglo XVIII. Muy bien, hoy hemos hablado de los caminos, de la arriería, de modo que en la próxima audición, en el camino nos encontramos con los amigos oyentes de Radio Bolivariana en las frecuencias de FM, de AM y digital. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 11, Los Caminos de Antioquia. Revista a la Historia. Con Livia J. Restrepo.